Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Salsonea tu mañana. Soy Michelle Reynoso y no se despegue, que ahí empezamos con la mejor salsa del momento. Claro que sí, ¿qué tal mi gente salsera, mi gente bailadora? Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu mañana. Soy Brian Charro. Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro programa más. Soy Estefanía Morales y les deseamos que tengan, que estén teniendo una linda madrugada. Y aquí comenzamos. nuestro Instagram. Nos encuentras como salsonea-2018. La vida no me pertenece, ella se aprovechó y el control de mis sentidos y no las tengo yo. Puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo. Tu canción favorita suena en Salsonea tu Mañana. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿qué le puso a esa mujer que me hace estremecer? Cuando me encanta, mi corazón hace poemas y mi mente sin control. Estás escuchando Salsonea tu Mañana. Hey!

visítanos en nuestra fanpage. Nos encuentras en Facebook como Salsonea Tu Mañana. Estás escuchando Salsonea Tu Mañana por la 940 AM.

escríbenos a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. He renunciado a ti, y esta vez para siempre. Habrás notado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti. Nuestro amor, ilusiones que se forman con el tiempo, porque está tan la distancia entre los dos, que es difícil que volvamos a entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forman con el tiempo, porque está tan la distancia. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el programa de esta madrugada en Salsonea tu Mañana. Esperamos que les haya gustado. Se despide Estefanía Morales y un caluroso abrazo para esta linda madrugada. Para todos ustedes, me falta. Bueno, se despide Brian Charro. Hasta la próxima. Así es, amigos. Una excelente madrugada. Soy Michelle Reynoso y hasta la próxima. Chau, chau. Mira quién llegó, mira quién llegó. Salsa Azul. Ella quiere chan, a lo Yaki Yang, date media vuelta para darte pam pam. Mi contenta están, de lo que harán, sé que tú lo bailas porque esto está bacán. Y que te pa' que prenda, quería darle a choque, salta choque, tenga pasito a la derecha, pasito a la izquierda, moviendo careta, mujeres solteras. ¿Y cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Dónde está mi gente que quiere calor del sur en la salsa que tiene sabor? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yeah. Llegó el fin de semana, todos a bailar. Vamos a otro recico, que taca, taca, taca. Somos los pioneros de la capital, haciendo salsa choque para disfrutar. Qué rico suena eso, sabroso sabe eso. Este es pa' que mueva, todito el requerecho. Oiga señorita, con todo buen respeto, lléguese a mi cuerpo que le dejo sin aliento. Paso de mora, el champucito no te incomoda. La mujer va meneando ahora, su cinturita que me enamora. Pasito champú, pasito champú, pasito champú. Qué rico que lo mueves tú. Pasito champú, pasito champú, pasito champú. Qué rico que lo mueves tú. Pero regresa mañana, mañana.